América Profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. Monseñor Óscar Romero, obispo de San Salvador, predica en la catedral repleta de hombres y mujeres del campo, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares. A los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. ...1980... El Salvador está en guerra. El ejército, asesorado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, reprime salvajemente a las comunidades que piden tierra y justicia. Los muertos, torturados, refugiadas y desaparecidos se cuentan por miles. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Fue la última vez que habló ante su pueblo. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, lunes 24 de marzo, celebraba misa en la capilla del Hospitalito de Enfermos de Cáncer. La iglesia defensora del francotirador estaba apostado a la entrada de la iglesia. Monseñor Romero cayó derribado a los pies del altar. En un instante, sembró el suelo de semillas de sangre. Su culpa, haberse puesto al lado de los pobres más pobres del Salvador. Su asesino, el mayor del ejército, Roberto Daubuisson, fundador del partido Arena, que hoy gobiernan El Salvador. Estados Unidos no dijo una palabra. El Vaticano tampoco. Pero la voz del pueblo, que es la verdadera voz de Dios, ya lo hizo santo. San Romero de América. San Romero de América. Radialistas apasionadas y apasionados. www.americaprofunda.com.ar